Pues decíamos al inicio de la pregunta anterior, Lucas, que pues que hablas, ¿no? De distintos temas que, bueno, atraviesan tu vida, atraviesan también el cuerpo. Tienes una reivindicación, digamos, de ser mushe, ¿no? Y quizá para quienes nos están escuchando, incluso en Oaxaca o fuera de nuestro estado, no es fácil entender qué es ser mushe. Entonces quisiera preguntarte un poco esto: ¿qué es ser mushe y cuál sería la diferencia entre ser una persona gay o una persona trans y ser mushe? No voy a establecer las diferencias entre lo que es una persona trans o una persona gay y lo que es un mushe. Más bien voy a tratar de explicarme con relación a lo que es una persona mushe. O aquellos que se les denomina mushe o aquellos que se autorreconocen como mushe. Para empezar, mushe es una... Es, Víctor Capa, que es un investigador local de Juchitán que se ha dedicado a reflexionar en torno a al origen de la palabra, él menciona que la palabra mushe es la zapotequización de la palabra mujer del castellano del siglo XVI, que declina y que deviene en mushe. Entonces, ese es para primero. Y este término se le adjudica a aquellas personas que son nacidas con... dotadas de aparatos reproductores masculinos, o aquello que la Real Academia de la Lengua Española diría los machos, es decir, que vienen dotados de pene, de testículo, pero que socialmente o culturalmente, sexualmente, establecen roles no reconocidos como lo que un hombre debería de desempeñar dentro de su comunidad. Es decir, en cualquier cultura mexicana, una persona nacida o dotada de aparatos reproductores masculinos, la cultura, la comunidad, su familia espera que después de cierta edad se case con una mujer, que tenga hijos, que se comporte como un hombre, entre comillas. Pero en el contexto del Istmo de Tehuantepec, entre los zapotecas, no siempre esta es una determinante y no siempre es una regla. Algunas veces estas personas nacidas con pene y testículos pues terminan desempeñando roles, roles comunitarios, roles sexoafectivos que precisamente disienten de esta mirada de heteronormativa, vamos a llamarlo así. Entonces, y en esa medida estas personas son llamadas mushes, es decir, hay una sobreposición de signos, de símbolos en esta corporalidad que culturalmente podría pensarse que está determinada a ser un macho, un hombre, con toda la extensión de la palabra, pero realmente disentimos de esa práctica y asumimos otras funciones dentro de la comunidad. Entonces, otra cosa que me parece importante establecer entre a la comunidad LGBT o la comunidad gay, como mencionas, primero, pues tiene que ver la misma enunciación. El término gay es una enunciación anglosajona, por un lado, pero por otro lado, la cuestión del mushe solamente cobra existencia dentro de un ecosistema cultural que le da cobijo y que le da soporte. Y esto permite que todas las relaciones que se establecen dentro de la comunidad estén fincadas por una serie de subjetividades donde se mezcla la feminidad, donde se entremezcla la masculinidad, los sistemas de cargos, de ahí que yo diga que sí existe el mushe en términos particulares, pero en términos generales existe la musheidad que permea todo el universo simbólico o todo el ecosistema cultural de la cultura zapoteca en la región del Istmo de Tehuantepec. De ahí yo digo que la musheidad es como este gesto del rey Midas, no sé si recordarán en aquellos libros de primaria cuando se contaba. Venía una historia de la existencia del rey Midas que todo lo que tocaba lo convertía en oro. De ahí que yo pueda decir, un poco jugando y parafraseando esta historia del rey Midas, que el mushe todo lo que toca lo convierte o lo musheiza. Es decir, en este mismo instante, aquellos que decidieron quedarse en el programa para escuchar esta conversación, en este mismo momento ellos ya están siendo parte de este universo. Musheizado, usted mismo que me está entrevistando, Nayeli, en ese mismo instante, en el momento en que usted está cobrando interés ahondar en esta reflexión o andar en esta cultura, ya en ese momento usted está formando parte de este universo de la mucheidad. Y bueno, entonces esa es una diferencia con relación, creo yo, con las comunidades LGBT, que no necesariamente ellos tienen una comunidad que les dé existencia, salvo la propia comunidad que se gesta dentro de los mismos, dentro de la misma comunidad del LGBT. Pero aquí en la región del Istmo, la mucheidad, pues los muches terminan muchas veces siendo padrinos, madrinas, compadres, comadres, terminan siendo el padrino de la, o el padrino madrina de la quinceañera que va a bailar su vals, etcétera. Hay una serie de relaciones, pues, de tratar de explicarlo en este programa me parece bastante atrevido de mi parte, pero no así intento dar como una idea más amplia de cómo se vive esta expresión cultural o esta forma de vida de ser mushe en un contexto de la región del Istmo de Tehuantepec.